18,6% de su gama se beneficia del plan PIDE. Sí, es cierto, como el Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900, pero ¿cuál es el problema? ¡Que no estamos ahí! En Ford los precios están de lanzamiento. Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900 euros. Con Ford empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Descubre la moda hombre de este otoño-invierno en Modas Abascal de Amurrio. Las mejores marcas del mercado: Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Camel, Pertegaz, Alazán. Prendas con estilo, clásicas o deportivas. Calidad de un número uno en moda. La moda para hombre de este otoño-invierno en Modas Abascal. Dionisio Aldama 2, Amurrio. En otoño-invierno, con estilo propio. Ayara y Ratia. Y 10, comenzamos nuestro tiempo de radio, la sintonía de Radio Ayala. Les saludamos en esta mañana de otoño con temperatura agradable, de veranillo de San Martín, 19 grados. Tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios con un día espléndido para ser de otoño. Vamos a ver lo que dura, porque parece que para el sábado se anuncia ya agua, por lo menos algo de humedad, y bajan las temperaturas un poquito. En Llodio, el ayuntamiento, en su junta de gobierno de mañana, aprobará el suministro e instalación de barandillas en las calles Iturralde y Santana de Areta, y también el aseo autolimpiable de la plaza del mercado de abastos, que se adjudicará a la empresa Arlan Sociedad Anónima. Además, también se aprobará la reforma de la urbanización del entorno del edificio 46 de la calle Areta. En Amurrio, la Junta de Gobierno local de esta mañana ha adjudicado suministro e instalación de diferentes elementos de iluminación para optimizar el alumbrado público del municipio de Amurrio, y también se han adjudicado las obras de reforma de la caldera y de la instalación de calefacción del Colegio Público Lucas Rey. Esta mañana en Vitoria-Gasteiz se han manifestado los trabajadores, la plantilla de Guardian Llodio. Se ha manifestado por la zona centro de la capital alavesa, Vitoria-Gasteiz, y también a estas horas están ofreciendo una comparecencia, una rueda de prensa. Enlazaremos con ellos en un instante. Hablaremos también del plan foral, de los dineros que llegan a nuestra comarca. En Llodio se ha abierto ya el ayuntamiento el paso peatonal entre la plaza Alday y la zona de Solocelay. Los vecinos ya no tienen que pasar por entre coches, y ahora ya se ha abierto esa zona, ese paso peatonal en la zona centro del municipio. En Orduña anuncian un poteo musical con 12 grupos en directo por los bares de la ciudad. Hablaremos de ese tema también un poquito más detalladamente. Y en Orozco lanzan una campaña para comprar en euskera. El incentivo será el regalo de un sorteo de un GPS. En Ford Express, tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express, tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Por una barra de pan, por una barra de pan. Ser solidario nunca había sido tan divertido. Entra en porunabarradepan.com y participa en la campaña de Illustrum en solidaridad con Intermón Oxfam. Consigue y dona gratis tu barra de pan. Pon tu granito de arena y empieza a coleccionar. Bueno, 10 y 15 minutos, como les decía, en Vitoria-Gasteiz se ha llevado a cabo una manifestación y una comparecencia ante los medios de comunicación de los trabajadores de la empresa Guardian. Tenemos con nosotros a Aitor Garriga del sindicato ELA. ¿Qué tal, Aitor? Ah, para Egunon. Egunon. bueno, se han manifestado por las calles de la capital y acaban de ofrecer una rueda de prensa a los medios de comunicación. Vemos que no hay ningún movimiento, todo sigue prácticamente igual. Por parte de la empresa no hay ningún signo de movimiento, ¿no? No, la empresa, es dueña de sus propios actos y aquí, recordar que la empresa se comprometió en la reunión del pasado jueves, además haciendo de que hay cierto de presentar una propuesta por escrito que iba a ser contestada por nuestra parte, con otra, para empezar a intentar el único que pueda, deshacer y en ese sentido, pues no nos pilla de sorpresa. Puede pillar de sorpresa cuando nos mienten una vez, cuando nos mienten desde hace años y de manera, pues bueno, nos reafirma en pensar que son lo que son, ¿no? Ustedes, exactamente, ¿qué es lo que piden? Ahora, porque ya sabíamos cuáles eran las peticiones al principio de comenzar el conflicto, no sé si han bajado esas peticiones, esas reivindicaciones, o siguen exactamente a la misma altura. Por un mes de huelga, todavía no hay gente que tiene claro qué es lo que pedimos, pues bueno, poner de manifiesto la actitud de filtraciones, informaciones y desinformación que produce, ¿no? El comité de huelga está en huelga por un convenio, que en el punto donde estamos más enquistados es que pretendemos bloquearnos absolutamente de manera total de la reforma laboral. Es decir, nosotros empezamos pidiendo una equiparación. Hay que recordar, y eso que hemos venido aquí a decir en la rueda de prensa que acabamos de dar, hay que recordar que se sigue trabajando la gente en un mismo puesto con diferentes escalas salariales y de jornada. Esa reivindicación de equiparación se abandonó después de la reforma laboral de febrero. Eso no quiere decir que hagamos una subida salarial exclusiva del IPC para que ignoren las diferencias de 660 trabajadores y otras. ¿Vale? A partir de ahí se añade el bloqueo absoluto de la reforma y pedimos, pues evidentemente, con que se meta en el convenio, que las indemnizaciones mínimas en cierto sentido sean y mejoren las que la reforma dicta. Entonces, ¿por qué metemos esto como primordial? Porque evidentemente estamos mes a mes, día a día, aguantando que va a haber despido, que va a haber despido, que va a haber despido. Y en ese sentido, pues nos reafirman que tenemos que bloquearnos, en el único marco que se puede, que es el convenio de empresa, bloquear unas indemnizaciones en caso real. ¿Vale? Eso no quiere decir, y hay que volver a dejarlo claro, y aprovecho porque creo también, lo he dicho varias veces, que en ningún caso se va a aceptar ningún despido. Estamos diciendo que en los proyectos de regulación de empleo las indemnizaciones sean superiores a las que la ley establece. Eso, esta empresa pone de manifiesto, y a vosotros mismos os ha dicho que tiene la intención de despedir a un número bastante importante de trabajadores, con lo cual volvemos a tener cierto punto con la situación del convenio, porque nos hace que el punto que acabo de explicar sea de evitar importancia, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos está separando. A partir de ahí, la empresa no ha dado señales de vida desde el jueves pasado. La empresa mañana o hoy a la tarde puede presentar el escrito de evaluación de empleo diciendo que quiere despedir a no sé cuántos. No dirá la empresa, y cuando lo diga nosotros tenemos contestación, pero no estamos admitiendo en ningún caso ningún despido, ni lo vamos a admitir, que quede claro. Es decir, estamos negociando un convenio con las personas, y a partir de ahí, cuando la empresa diga lo que tenga que decir en el ámbito de un escrito de evaluación, nosotros diremos lo que tengamos que decir. Pero no consultamos, porque no creemos que el cierto margen de la negociación que dice la empresa, que de 200 van a ser 100 o en vez de 100 van a ser 80 despidos. No, el margen que nosotros estamos encima de la mesa el jueves es margen para que mejore la oferta que hoy la dirección de la empresa tiene en el ámbito del marco del convenio. Queda claro, pues que están las posturas ahí, de momento, su oferta encima de la mesa, y ahora hay que esperar a que responda la dirección, que todavía no ha dicho absolutamente nada, con respecto a la oferta que ustedes le han planteado. Sí, perdona, es que estoy hablando alto, pero estamos aquí en la concentración y bastante ruido, y perdonad a todo el mundo si es un poco, pero es que no escucho bien, ¿vale? Entonces, sí, nos toca bien. La gente está animada, está convencida, Estamos aquí delante del de los empresarios franceses para denunciar lo que está emblemática en Francia de ayer y de Álava. Pues bueno, pues y en ese sentido, pues bueno, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir movilizándonos, y evidentemente con un objetivo muy claro, que es lo que explico antes, ¿no? Y bueno, pues eso, se antoja una altura complicada, pero también los trabajadores entienden que están cargados de razones para aguantarla, ¿no? Y en ese sentido, pues aprovechar también para, si me permites, pues las multitudinarias muestras de apoyo que se están dando en muchos trabajadores y trabajadoras de muchas empresas, al pueblo del audio, a la comarca entera, y bueno, pues gracias a ello fue que la el comité de huelga formado por el ALAF, UGT y PTG, y toda la semana pasada, pues cerca de 1.500 personas que están. Lo siguiente, pues bueno, pues ya este ámbito, ya estos sindicatos, a hablarlo, valorarlo, y lo tengamos ya cuando hay movilizaciones, la semana que viene, pues ya lo haremos público. Bueno, en todo caso continuarán las movilizaciones y las protestas hasta que no haya, supongo, algún detalle o alguna comunicación por parte de la dirección de la empresa. Sí, eso es. Hay que recordar también que hay gente encerrada en la empresa, está mandando una vía de diálogo, hablando que un claro y no ambiguo de la empresa. Y bueno, pues en ese sentido el conflicto está siendo, bueno, complicado, pero que, insisto, que el camino, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, por si me escuchan los directores de guardia. ¿Cuándo se va a acabar esto? Cuando ellos quieran. Lo que sé es que nosotros vamos a acabarlo con la gente y en la calle. Aitor Garriga, del sindicato ELA, de la manifestación que están llevando a cabo ahora mismo por las calles de Gasteiz, eskerrik asko. Los trabajadores de Guardian que se están manifestando por las calles gasteiztarras, por cierto, una buena noticia, los trabajadores y trabajadoras de Inmegar comenzaron a movilizarse el mes de septiembre para reclamar a la empresa una solución para los problemas que provocaron una deuda salarial en aquel momento de 2 meses. Hoy el sindicato LAB ha anunciado que la empresa ha encaminado la situación y logran poner al día el cobro de sus salarios y agradecen el interés mostrado por la ciudadanía. Bueno, pues una solución, nos alegra esta solución por parte para los trabajadores y trabajadoras de la empresa Inmegar. Lugar más acogedor para tu comida familiar, de amigos o tu boda. Arenal de Maitea, en Amurrio. Disfruta de un ambiente euskaldun en un baserri tradicional con amplias instalaciones, parking y jardín para los niños. Variedad de menús para que elijas a tu gusto. Menú del día y especiales. Consulta nuestra web www.arenaldemaitea.com. Arenal de Maitea Jaquetxea. Teléfono 945-892426. Amurrio. Arenal de Maitea. Saborea. Houston, ¿me escuchan? Sí, aquí Houston. Tenemos un problema. Tenemos noticias de que en Ford el 98,6% de su gama se beneficia del plan PIRE. Sí, es cierto, como el Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900, pero ¿cuál es el problema? ¡Que no estamos ahí! En Ford los precios están de lanzamiento. Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900 euros. Con Ford empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Dónde? 12 y 25 vamos a hablar de obras y de las del plan foral. Bueno, tenemos con nosotros a Javier Ruiz de Agulo, que es el diputado foral de Administración Local. Ya saben que el plan foral pues acaba de anunciar que Diputación pues va a aportar 36,3 millones de euros a 123 entidades locales para que mejoren sus infraestructuras y equipamientos, sus infraestructuras básicas. Y aquí en la comarca, pues ayer pues conocíamos que, en fin, ha sido pues muy favorecida, ¿no? Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿tenemos algún dato así, por ejemplo, pues para Llodio, Amurrio, Ayala, que son quizás las poblaciones más importantes? Porque, sin desmerecer a nadie, por supuesto, las juntas administrativas también supongo que habrán pedido... Sí, es curioso, porque además nos llama mucho la atención, claro, las obras que tienen una dotación económica más grande, esas son las que más dan al ojo, ¿no? Pero claro, el impacto que sobre las arcas tiene una obra de 700, 800 mil euros o de 1 millón de euros para un ayuntamiento como el de Amurrio o el de Llodio, pues igual es menor que lo que puede tener una obra de un camino pequeñito de 40.000 euros o de 30.000 euros una junta administrativa. Pero bueno, siempre nos llaman más la atención los grandes números, ¿no? Claro. Yo creo que en este caso, bueno, hay una curiosidad. De toda la resolución de la convocatoria de plan foral, la única comarca o zona o cuadrilla, porque se divide por territorios la división de las inversiones, que puede acceder no solamente a la ayuda para infraestructuras básicas, sino para equipamientos, es la de Ayala. En el resto de los territorios solamente va a haber infraestructuras básicas, no se va a hacer ningún equipamiento, por lo que, pues no sé, ayuntamientos como el de Ayala, la Junta Administrativa de Ayala, que van a poder hacer sus edificios nuevos, la Casa Pachita o otros edificios multiusos, pues son, digamos, unos auténticos privilegiados, porque en otras zonas del territorio no van a tener. A mí me gustaría destacar, por ejemplo, en Amurre hay dos obras muy importantes que prácticamente alcanzan el total, no del presupuesto, sino de la parte que se va a subvencionar, lo que nosotros subvencionamos cerca de los 2 millones de euros. Por un lado, la urbanización de la calle Zubico y alrededores, Zubico-Curajo, y sobre todo, la que más me gusta a mí, en la urbanización de todo el parque de la Murza. Eso es en Llodio. Eso es en Llodio, sí. Poder corregir, poder cambiar pues esa infraestructura de aguas que en verano genera muy malos olores y en invierno mucha suciedad, bueno, pues poder ese arroyo, poder canalizarlo en condiciones, con todas las bajadas de fecales que hay por toda la zona y demás, como un primer paso para una actuación a futuro para remodelar y encendentar todo el parque, ¿no? Que yo creo que es un auténtico tesoro que tiene Llodio y que no está en las condiciones más óptimas, ¿no? Amurrio, en cambio, se lleva pues también una renovación de toda la red de agua potable por algo más de 600.000 euros y por cerca de 1.200.000 euros acondicionamientos de varias calles en el barrio de San José. Eso, grandes números, ¿no? También Respaldiza, pues tiene un par de obras, pues en una depuradora pequeñita por cerca de 120.000 euros. Archeniega, en cambio, se lleva dos, una que es un aparcamiento muy demandado por el ayuntamiento, no solamente para los visitantes de fuera que acudimos a la villa, sino para los propios lugareños, quizá pues para dejar el centro más expedito de tráfico, tener una solución pues para hacer los recados y demás, pues unos aparcamientos disuasorios en los alrededores de Archeniega, y después una condición de toda una travesía, exactamente la 2062, me parece que es, bueno, la que está prevista, ¿no?, en las afueras de la localidad. O sea, hay un poquito de todo. Barambio tiene también una pequeña obra en una travesía, después una mejora de un camino. En la Rimbe también vamos a tener otra mejora de un camino. Lo mismo en Luyaondo, también mejoras en los caminos. Y son muchas obras, obras. Sí, me comentaban, nos llamaba una vecina precisamente de esa zona de acceso, esa carretera de la Rimbe que comentaba, esa camino o carretera que da acceso también a otro lugar, ¿no?, de ese entorno, Calezama concretamente. Decía, ¿se va a arreglar eso? ¿Sabéis algo? Digo, bueno, pues sí, se va a arreglar. Se arregla por un por un importe de algo más de 200.000 euros para poder... Claro, es que está fatal ese camino, es que ya antes era solo transitable para todoterrenos, pero sí, es que sí. Yo creo que ahora se meta con un todoterreno, se juega la vida en él, porque puede volcar perfectamente los agujeros. Es tremendo, tremendo, sí. Sí, yo lo estoy visitando hace poco y está en muy malas condiciones. Bueno, pues afortunadamente ha entrado a través de esta convocatoria, si no hubiéramos tenido que buscar otra solución, no sé si a través de carreteras o de quién, pero hubiera que haberla buscado efectivamente porque es algo de primera necesidad, ¿no? Sí, sí, clama al cielo. Qué difícil debe ser, ¿no?, para en fin, las personas que a fin distribuyen, bueno, pues estos 36 y pico de millones entre las entidades locales, porque, claro, pues cada uno con su preocupación, con su pequeña obra, como usted bien dice, bueno, pues las pequeñas obras de los pequeños pueblos, pues son tan importantes como las grandes obras de los grandes, ¿verdad? Pero qué difícil, ¿no? Es muy complicado tener que decir que no. Sobre todo en esta situación de ajuste económico que estamos viendo con los presupuestos forales y los que están viviendo en todos los ayuntamientos, hay poca recaudación, hay menos dinero para hacer esas inversiones. Pero el elegir unas y otras, afortunadamente la norma que tenemos y los técnicos del departamento lo tienen perfectamente claro, perfectamente tasado, se catalogan las obras, se meten en programa informático y lo que, digamos, que escupe el programa informático es lo que va a misa. Yo no he movido ni una sola coma de ninguna de las obras. La que ha quedado fuera por falta de presupuesto está fuera y la que ha quedado dentro, pues está dentro. No movemos nada, eso es una labor que hacen fantásticamente bien los técnicos y así se evitan los problemas. Al final, Diputación. Unos tengan y otros no tengan. Diputación pone una parte importante del presupuesto, de esas obras, de las mencionadas y de otras que no hemos mencionado. Aquel pueblo, aquella junta administrativa que no pueda, por la razón económica de aportar la cantidad necesaria para llegar a alcanzar la cifra total para abordar esa obra, ¿qué pasa con ese dinero? Sí, va a haber problemas en ese aspecto. Antes era muy sencillo, ahora que se concedía, pues prácticamente te llegaba la financiación al 100% si no se endeudaban las entidades y no había ningún problema. Ahora vamos a buscar las fórmulas, el trabajo más duro empieza ahora, que es buscar precisamente las fórmulas cuando nos lleguen los planes financieros de cada una de las obras para intentar ayudarles a conseguir el dinero, bien mediante posibilidades de endeudamiento que tenga cada una de las entidades en función de las deudas que ya tiene vigentes y de sus presupuestos, o bien con concurrencia de otras convocatorias de subvenciones, bien ser del gobierno vasco, bien de ayudas europeas, lo que vayamos encontrando para cada uno de los casos. Para las juntas administrativas muchas veces son los propios ayuntamientos quienes les echan una mano. Entonces, cada aquí sí que cada obra es un mundo. Entonces, la gran pelea comienza ahora por ver cómo se va a pagar lo que no subvenciona la Diputación, porque nosotros abonamos en lo que es infraestructura básica el 80% del proyecto. Pero ese 20% hay que conseguirlo. Si hablamos de cifras de cientos de miles de euros, pues ese 20% es mucho dinero. Claro. Ahora nos toca buscar cómo echar una mano a cada una de las entidades para que lo consiga. Bueno, pues queda trabajo pendiente y le dejamos para que siga con su labor, porque esta mañana tenía una mañana también usted muy muy complicada. Muy complicada. Le agradecemos que nos haya atendido unos minutos para hablar de este asunto tan importante para las pequeñas entidades locales como es el Plan Foral y los dineros que aporta la Diputación, que en este caso, recordemos, son más de 36 millones para las 123 entidades locales del territorio alavés. Javier, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Que tengan buen día. Un saludo. Bueno, les comentábamos al principio que Orozco ha lanzado una campaña para comprar en euskera. Comienza hoy precisamente, este jueves, y se va a prolongar hasta el día 2 de diciembre, campaña promovida por el Departamento de Euskera del Ayuntamiento. Y como incentivo van a sortear un GPS. La manera de participar, son 9 establecimientos del municipio los que participan, repartirán unas tarjetas que incluyen un puzzle con 6 casillas donde los consumidores tendrán que pegar unos adhesivos para completar el rompecabezas. Estas pegatinas se podrán conseguir consumiendo en Orozco y expresándose en euskera. Y en Orduña también han puesto en marcha una iniciativa, músicos y músicas y grupos se han volcado este año en organizar la séptima semana musical de Orduña, en municipio con una importante tradición musical. La semana cuenta con la colaboración del Departamento de Cultura del Consistorio y numerosos establecimientos hosteleros. El programa incluye además actos para todos los públicos durante los próximos fines de semana. El domingo destaca el poteo musical, con el que tocarán en directo de forma simultánea 12 grupos locales de jazz, pop, blues, soul y folk. La semana finalizará el día 25, domingo, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El colectivo de músicos de la ciudad de Orduña se sumará a la firma del Pacto Ciudadano contra la Violencia hacia las Mujeres, iniciativa de la Comisión de Paridad, integrada por ciudadanas, varias asociaciones y el Ayuntamiento de Orduña. Y ahora vamos a hablar de teatro de clown, porque en Llodio, si ustedes se animan, y les pedimos que se animen, pues van a encontrar a una chica que les va a hacer pues pasar un rato muy divertido con una obra que va a presentar el domingo día 18. Bueno, este domingo, si se acercan al Centro Municipal de Formación Profesional, pues les van a ofrecer una bonita historia. Y va a ser pues nuestra protagonista, Miren González, que pone en escena pues una bonita historia de clown. Miren, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, bueno, pues nada, que finalmente, después de un pequeño retraso, pues te vamos a poder ver ahí en el Centro Municipal de Formación Profesional este domingo, ¿no? Sí, es este domingo. Bueno, ha habido un cambio porque la sala de cultura parecía que sí estaba quedando un poquito pequeña. Entonces, pues solicité la sala de la Salle, donde hacen el cine actualmente, y bueno, pues ha habido retrasos y bueno, al final el 18... a las 6:30, de 6:30 a 7:30, y las puertas las van a abrir a partir de las 6:00 p.m, porque va a empezar muy puntual. Y eso es lo que te puedo contar, y que es una historia muy bonita, que espero que llegue a la gente, y bueno, pues a ver qué tal. Estoy un poquito nerviosa, es normal, pero con muchas ganas. Ajá. Bueno, es una historia de, la has llamado tú, Zapatillas de Punta, ¿no? Zapatillas de Punta, eso es. Es una historia sobre una clown que sueña con ser bailarina, vamos, es su gran meta, y a partir de ahí, pues bueno, se desarrolla la historia, ¿no? Eso es una payasa que, bueno, pues no tiene muy claro lo que es ser bailarina tampoco, sabe que le gusta bailar, y bueno, pues ella se empeña y pelea hasta que pues consigue sus zapatillas y sus historias para ser bailarina. Bueno, es muy bonita porque, bueno, es para todos los públicos, pero el mensaje que lleva, pues, es muy bonito. Oye, miren, que has estado en la última formación que tengo yo aquí, que me has indicado en tu currículum, ha sido en el quinto laboratorio internacional de Yin de Yang con Pablo Ibarlucea, vecino del audio, conocido y bueno, pues internacionalmente también suena, y bueno, pues ha sido una experiencia muy positiva para ti, ¿no? Muy positiva, sí, porque Pablo es muy profesional y en una semanita que he estado con él, pues la verdad es que he conseguido sacar un clown que estaba muy escondidito, porque yo, bueno, hacía mis trabajos y tal, pero con Pablo he conseguido sacar ya lo que es mi clown, sí. Ha sido un trabajo muy intenso y muy, muy positivo, sí, porque además la manera de trabajar de Pablo es muy buena, o sea, es muy cercano. Yo he estado con gente muchísimo más profesional que yo y me he enterado después, o sea, nos ha tratado a todos igual, de igual manera, que considero que es como hay que trabajar, ¿no? Entonces eso pues te tranquiliza y ha ido todo muy bien. Sí, sí. Muy bien, con ganas de volver. Bueno, ¿y cómo surge la idea de este evento, de acercar a las personas de aquí del audio, pues esa, bueno, pues esa agradable sensación de presenciar la historia de un clown y bueno, pues de generar, pues, en fin, cierto humor, ¿no? Que ahora más que nunca se necesita, ¿no? Sí, ya lo estoy pensando yo también, digo, vaya época para hacer reyes. Pero bueno, creo que es lo que hay que hacer, ¿eh? Claro que sí. Aunque estemos fastidiados todos. Es mucho más fácil hacer llorar, está claro, pero a mí lo que me gusta es hacer reír, y lo voy a intentar con todas mis ganas. que cómo me surgió, pues mira, yo la historia ya la tenía, antes incluso de acudir al curso. Y fue cuando acudí al curso, cuando ya pues de toda la energía y todo lo que recibí, cuando me propuse hacerlo. Pero bueno, lo iba a hacer en la Casa de Cultura y un poquito a menor escala, ¿no? Pero al ver que la gente acudía y que iba a venir bastante gente de fuera, que me conoce por la página que llevo a diario en Facebook, y bueno, pues entonces solicité la sala de la Salle, porque no me quería arriesgar a que hubiese gente que se quedase fuera. Mm. Y bueno, pues la idea de acercar a la gente la risa y la historia, pues porque es una cosa que me encanta. Que luego habrá quien le guste y habrá quien no le guste, como todo, ¿no? Pero yo lo voy a intentar. Voy a intentar que por lo menos pasen un rato agradable, que cojan el fondo de la historia, que es muy bonito y tiene un buen mensaje, y bueno, pues que pasen una tarde entretenida. Oye, que con el frío que hace, pues ahí vamos a estar mejor. Claro. Oye, el Con, que tiene, bueno, pues es un siempre un personaje muy muy natural, muy muy inocente, va dirigido especialmente al público adulto, a todos los públicos. Pues mira, yo en principio quería que fuese para adultos, pero bueno, como no tenía del todo la historia formada, tenía la idea, tenía más o menos el mensaje que quería lanzar, pero bueno, luego la he adaptado un poquito para que sea para todos los públicos, ¿no? Porque a la hora de acudir a un evento de estos, oye, las amachos y los aitas, a ver qué hacen también con los peques, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues he metido alguna cosita para que los peques también se lo pasen bien y puedan entender todo lo que voy a hacer. Y cómo me lo planteé, pues bueno, con las películas de animación. Yo lo veo así, cuando llevamos a un peque a una película de animación con un mensaje un poco potente para ellos, quizá ellos no lo cogen como nosotros, pero sí se ríen y lo pasan bien. Entonces esa es mi intención. Lo he hecho para todos los públicos, para que los peques a su manera, oye, capten lo que puedan, y tampoco es una historia complicada, es muy sencilla, ¿eh? Y bueno, que se entretengan, que pasen una tarde bonita, y bueno, pues los más mayores pues cogerán un poquito más y no sé si se reirán también, pero yo voy a intentar. Veo que te mueves mucho por las redes sociales, tienes una página en Facebook que es Chicharrita, sí. Cuchufleta, ¿eh? Que es el nombre de tu clan precisamente, y bueno, sí. Pues ahí los que se mueven por las redes sociales, pues bueno, ya te conocen, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu evolución hasta llegar a pensar, bueno, puedo ser un clon y puedo hacer felices a la gente? Bueno, pues mira, yo esto hace muchos años ya que estaba en mi cabeza. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias de la vida, te metes en un trabajo, te metes en otro, es una cosa como que estaba ahí y no me acababa de lanzar a hacer, ¿no? Hasta que fui a un curso intensivo de 5 horas y entonces me di cuenta de que yo quería hacer esto. Y bueno, pues seguí haciendo cursos y trabajando. Y luego ya pues me centré un poco más en esto, pero claro, de trabajar no he dejado, porque para pagar cursos, cuando voy a Madrid o donde sea, me tengo que pagar también donde dormir, la comida. Entonces, pues bueno, yo tengo mi trabajo de fin de semana en un bar y luego pues el resto le meto mucha caña a esto, o sea, estoy muy centrada. La página también da mucho trabajo porque publico a diario y bueno, es impresionante porque llega a gente de mogollón de sitios, que aunque no me pueden venir a ver y no me conocen, encuentran un espacio en esa página pues de cariño, de cosas positivas que yo intento hacer llegar a la gente, aunque igual no tenga el mejor día, pero es mi trabajo e intento hacer llegar eso a la gente. No todos los días son buenos, ¿no? Todos tenemos algunos días más buenos, menos buenos. Y por ejemplo ayer, pues sin ir más lejos, una chica de Argentina me mandó mucha mierda, como nosotros decimos, para el evento, y hombre, pues, y que se siente muy bien cuando entra en la página, y oye, pues todo eso es muy gratificante. Y las actuaciones, pues bueno, te llaman para una, te planteas otra, y poquito a poco, pues, cada vez quieres un poco más. Ajá. Bueno, y quieres, eso sí, quieres presentarte aquí en tu pueblo con esta historia sobre una clon que desea y sueña ser bailarina. Y bueno, pues al final ese sueño también tuyo pues lo has conseguido, ¿no? El que en tu pueblo te vean, ¿no? Sí, estoy en ello. Todavía me queda mucho camino por recorrer, pero mira, yo me subo al escenario y oye, intento, o sea, porque cuando algo te apasiona y te gusta, le dedicas todo el tiempo que necesite. Y te atreves y te lanzas, aunque, oye, mira, igual el domingo resulta que nadie se ríe. y que a nadie le gusta la historia. Me voy a poner en el peor de los casos. Pero yo lo he intentado y he estado creando una historia bonita para que la gente se sienta bien en ese momento. Entonces, yo creo que eso no es un fracaso. El fracaso es no hacerlo, porque yo podría decir, bueno, pues no lo hago, que es en mi pueblo, que tengo mis nervios, mis cosas, ¿no?, como todos. Pero yo lo voy a intentar con todas mis ganas. Y seguro que algo sacamos bueno de esto. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, será el domingo, ¿a qué hora será? Mira, es de 6:30 a 7:30. Pero las puertas las van a abrir a partir de las 6:00 p.m, para mayor comodidad del público. Bien. Y va a ser muy puntual. Bueno, pues 6:30 quiero empezar. 6:30 p.m, Centro Municipal de Formación Profesional. Ahí estará nuestra invitada, Miren González. Bueno, seguramente dejará los nervios en un cajón y sí, pondrá todo su empeño en hacer pasar un buen rato a todos los que se acerquen ahí al Centro Municipal de Formación Profesional, presentando su club, que será, bueno, seguro, ya verás, un éxito. Te lo deseamos, sí. Te deseamos muchísima suerte, y sobre todo porque personas como tú, que ponen tanto empeño y tanto esfuerzo después de su trabajo, pues ahorran para poder pagarse los cursos, los cursillos, seguir, bueno, pues subiendo peldaños, pues me parece admirable. Miren, te deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias por todo, y nada, que habéis sido un gran apoyo. Y que os lo agradezco un montón, os mando un abrazo muy grande, ¿vale? Pues nada, a ver si te vemos allí en el Centro Municipal de Formación Profesional para darte un gran aplauso. Miren González, muchísimas gracias, gracias. Muy amable. Gracias, Agur. Bueno, y en Amurrio el próximo día 24... a las 8 de la tarde, en Amurrio Antxoki, en Amurrio Antxokia, se va a brindar un homenaje a Carlos Larrínaga. Carlos, una persona, pues, como saben, muy identificada con la cultura, con la música, en Amurrio, que nos dejó. Y serán las corales, la coral Laguna Artean, el coro Zancueta, el coro Mariaca, Asperen Abesbatxa. Estarán ahí para homenajear a Carlos. La entrada es gratuita y las invitaciones se pueden recoger en la Cultura Etxea, en la Casa de Cultura de Amurrio. Además, ese mismo día también se va a colocar una placa en honor a Carlos Larrínaga en el jardín de la Escuela de Música de Amurrio. Y recordar a todas las personas que quieran colaborar, participar, pues en la votación de los cortos en los que participaron chavales y chavalas del grupo Scout de Amurrio y del audio, que han elaborado dos cortos con la colaboración de los ayuntamientos y que además los han presentado en un concurso que se llama Beldurbarik, y que han conseguido, gracias a toda la gente, al apoyo de todos, estar entre los 10 finalistas. Pero claro, ahora necesitan más apoyo, pues para, si es posible, pues resultar los vencedores. Así que para que esto sea posible, hay que entrar en la página beldurbarik.org y apoyarles, votar por sus cortos. Es muy fácil, hay que ahí entrar, hay que darse alta en la aplicación. Y bueno, hay de tiempo hasta el domingo para a las 11:59, en fin, en el entorno de las 12, antes de las 12 del mediodía del domingo, para votar por estos cortos de los chavales y chavalas de Amurrio y del audio que han participado en el concurso Beldurbarik. La web www.beldurbarik.org. Que no he encontrado a su medio limón. Lucha en los asaltos que manda la vida. Vive con 100 gatos en un callejón. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy el Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama. Una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo.

Y el presidente de la asociación La Voz del Sáhara, Barek Nui, nos ha pedido un minuto para lanzar un mensaje de paz desde esta antena. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mubarak Nuhé, desde Radio Ayala. Quiero que le mando un mensaje a todos los musulmanes por el motivo y la ocasión de Nuevo Año. Le mando este mensaje de nuestras asociaciones, que mi nombre, en nombre de todos los miembros de asociaciones, felicito a todos los musulmanes en el mundo y a sobre todo los saharauis, tanto los que residen en España como los refugiados de los campamentos. Nuestra asociación decía que este año nuevo sea un año de paz y a solidaridad y convivencia, como siempre nosotros postura. Ha sido adoptado las resoluciones más pacíficas y justas para acabar de forma definitiva con el conflicto de Sahara Occidental. Vamos a seguir en este camino hasta lograr este objetivo que deseamos entre todos. Y feliz año nuevo y muchas gracias. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مقر إذاعة أيالا وبمناسبة حلول السنة الجديدة 1434، أتقدم باسم الشخص مبارك النوحي وكافة أعضاء جمعية صوت الصحراء بأحر تهانينا لكافة المسلمين في العالم عامة وللصحراويين خاصة، المتواجدين والمقيمين في إسبانيا، ولا ننسى أهالينا في مخيمات اللجوء طالبين من الله عز وجل، وهو القادر على ذلك، أن يجعل هذا العام عام سلام وويام وتآخي بين كل الصحراويين، وأن يجمع كلمتهم على حل عادل ومقبول ينهي معاناة ويلات أهالنا في مخيمات اللاجئين، ويجمع شملنا وشمل عائلاتنا. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. En un minuto llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Antes, los pequeños anuncios gratuitos. Se vende piso de protección oficial en Okondo. Teléfono 637-40-68-20. Se alquila módulo en el camping de Santillana del Mar. 605-70-74-53. Se alquila caserío reformado en Okondo de 100 metros cuadrados, cocina, baño, 4 habitaciones, salón, terraza, lonja, jardín y huerta de 700 metros cuadrados por 700 euros al mes. 945-89-82-04. Se alquila piso en Areta con 2 habitaciones, garaje trastero con ascensor. 605-70-74-53. Se vende alfombra sin estrenar de 1,20 por 1,80 de pura lana virgen en tonalidades en azul. 616-023-881. Se vende piso en Areta de VPO. 605-707-453.